otra vez junto a ti. Hoy no quiero pedirte, hoy no quiero sentir que estás lejos, más allá, porque sé que tú eres de esta tierra, tú eres de aquí. Quiero que haya esta vez simpleza en mis palabras y que mi alma vibre en ellas al nombrarlas, para impregnar de ti cualquier cosa. No hace falta poesía, pero yo quiero verte más al lado del que sufre. Quiero poder sentir el peso alivianar. Yo quisiera pedir solo poder mostrarte. Lograrás que la unión de las manos sea más que canto, y harás que la gente ya no te pinte en carteles, sino en un ser real, como el pobre y como el que sufre. Pero yo quiero verte más al lado del que lucha. Quiero poder sentir el peso alivianar. Quiero que llegues a todo el mundo como un Cristo de hoy, muy del pan y del hambre más, del camino y del dolor. Yo quisiera pedir solo poder mostrarte.